en el caso de la entrega de boletos, el boleto se le va a entregar a la persona que vaya físicamente, pague, se le entregue su ticket y con ese ticket va a poder reclamar los boletos. Aprovecho la pregunta para darles más datos. El día lunes 12 inicia la entrega de boletos. Voy a repetir lo que dijo el director. Son dos boletos, cada boleto tiene tres números, con seis oportunidades para la gente que venga y se ponga en ceros hasta el mes de diciembre del 2022. Posteriormente, en enero, las personas que aprovechen la promoción del pago anticipado de todo el año van a poder reclamar otros dos boletos que van a tener tres oportunidades cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que paguen el año anticipado ya van a tener cuatro boletos de tres oportunidades cada uno, que son 12 números. Esto va a durar hasta el 31 de enero, sin embargo, hasta el 17 de febrero, todas las personas que hayan hecho el pago anticipado o que hayan pagado, hayan dejado en cero el año 2022, van a poder tener la oportunidad de venir a reclamar sus boletos hasta el día 17 de febrero. El día 17 de febrero se lleva a cabo el sorteo por parte de la Lotería Nacional. Los resultados de la Lotería Nacional se dan el día 18 de febrero. El día 18 de febrero ya vamos a tener nosotros los resultados del ganador de este vehículo, que por cierto, este vehículo es un Mobi, es un Fiat Mobi último modelo y tiene un valor de 259,999 pesos. Es un esfuerzo que se está haciendo y es una muestra que valoramos el esfuerzo que hace la gente por ponerse al corriente y por contribuir con los servicios.